Vamos a seguir meditando acerca de la gracia divina, esta vez con la ayuda directamente del texto de Santo Tomás, que tiene una reflexión muy importante acerca de la gracia, especialmente cuando en la segunda parte de la Suma se refiere a la ley nueva. La ley nueva es el Evangelio, por comparación es denominada así respecto de la ley antigua. La ley nueva es nueva como ley, no solamente porque tiene otro contenido, en parte, porque hay una nueva revelación respecto del Antiguo Testamento que profundiza la del Antiguo Testamento, la lleva a cumplimiento y manifiesta algunas verdades que no estaban reveladas en el Antiguo Testamento, sino también porque la estructura misma de la ley es nueva, está renovada, es distinta respecto del Antiguo Testamento. Podemos justamente comenzar a meditar acerca de esto en la cuestión 106 de la Prima Secundae, que trata acerca de la ley evangélica llamada ley nueva, considerada en sí misma. La ley nueva, como dijimos, es el Evangelio, es la ley de Cristo, que significa el modo de vivir enseñado por Cristo. Esta ley es un ordenamiento de los actos humanos para conducir a la persona que tiene la vida humana hacia su fin, que es la perfección, la beatitud, la participación de la vida divina. Esta ley nueva es el Evangelio que encontramos bajo la forma de libro, los cuatro Evangelios, pero, dice Santo Tomás, lo principal no es el libro como tal, no es el texto. Lo principal es la gracia del Espíritu Santo. La ley nueva, el Evangelio, es la gracia del Espíritu Santo. Por eso se pregunta en el primer artículo, ¿es escrita la ley nueva? Sí, claramente la ley nueva es escrita, pero no es solamente escrita, ni es principalmente escrita. La ley nueva es la ley del Nuevo Testamento y esta es infundida en el corazón, dice. Según afirma el apóstol en la carta a los Hebreos 8 y 10, que alega el siguiente testimonio de Jeremías 31. Vienen días, palabra de Yahvé, en que yo haré alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y declarando luego cuál será esa alianza, dice, esta será la alianza que yo haré con la casa de Israel en aquellos días, palabra de Yahvé. Yo pondré mi ley en ellos y la escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Luego la ley nueva es ley infusa, es ley escrita en el corazón. Es interesante que el Papa Benedicto XVI, en las catequesis que hizo los miércoles sobre Santo Tomás, hace referencia especialmente a este punto, que Santo Tomás concibe la ley nueva como ley infundida en el corazón del hombre, que quiere decir ley puesta directamente por Dios en el corazón. Quien recibe esta ley obra conforme a la ley, no solamente porque la entiende, en realidad no la entiende principalmente porque es misteriosa, sino porque la siente, porque tiene un impulso para cumplirla que viene con la ley misma, que es parte de la ley, más aún es lo principal de la ley. Dice después, explicando esta verdad, el filósofo dice, en el noveno libro de la Ética, que cada cosa se denomina por aquello que en ella es principal. El filósofo es Aristóteles, que dice que para nombrar las cosas, en su concepción realista, hay que elegir lo que es principal en cada cosa, lo cual sirve para elegir bien el nombre, para hacerla conocer bien. Y continúa. Ahora bien, lo principal en la ley del Nuevo Testamento y en lo que está toda su virtud es la gracia del Espíritu Santo que se da por la fe en Cristo. En esto Santo Tomás es muy bíblico. La gracia está unida a la fe. La fe es fundamento de toda la vida sobrenatural. Sin la fe es imposible agradar a Dios, como dice San Pablo. La crisis de la vida cristiana en nuestro mundo de hoy es crisis de fe. Lo que principalmente falta es la fe. Aunque muchos hablan de la fe y dicen yo tengo fe, muchas veces lo que indican como fe no es fe, sino un conocimiento vago, por ejemplo, de la existencia de Dios. Pero eso no es la fe. O algunas verdades que se sostienen también de manera genérica, por ejemplo, que hay que darle importancia al amor. Eso tampoco es fe, porque el amor se puede entender de muchas maneras. Y sobre todo porque mucha gente elige lo que hay que creer. Ahora, dice Santo Tomás, cuando alguien elige lo que hay que creer, no tiene fe, porque cree no por el testimonio de Dios que revela la verdad, sino porque a él le parece bien lo que eligió para creer. Es decir, por un motivo humano, más aún personal. Cada uno se hace una religión a su manera, eligiendo las verdades que le vienen bien y separándolas de otras que no le vienen bien. La vida sobrenatural, en cambio, cuando es auténtica, viene de la fe, y la fe es la fe sobrenatural. Es decir, es una adhesión total a lo que Dios revela, que supera la razón, y que no se acepta porque uno lo entiende o porque le parece razonable, sino porque le cree a Dios, porque acepta que Dios es quien es y que conoce absolutamente la verdad y que la manifiesta sin engaño. Continúa Santo Tomás entonces. Por consiguiente, la ley nueva principalmente es la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los fieles de Cristo. Y esto lo declara bien el apóstol en la carta a los Romanos 3. ¿Dónde está pues tu jactancia? Ha quedado excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. La fe es entendida aquí no solamente como una adhesión intelectual en el sentido natural, como cuando aceptamos ciertas verdades claras porque las entendemos. La fe es una adhesión a una luz misteriosa que supera nuestra mente y que la enceguece, en cierto modo, la deja en la oscuridad, en mucha oscuridad. Esa fe viene del Espíritu Santo, que forma en nosotros la imagen de la Trinidad. Por eso, así como en la Trinidad del Padre es inicio de la vida de Dios, del Hijo y del Espíritu, así también en nosotros la fe es inicio de la actividad espiritual que está conformada por los actos de la fe, la esperanza y la caridad. En cierta manera podemos decir que la fe nos une al Padre, la esperanza al Hijo, que es camino para llegar al Padre, y la caridad al Espíritu Santo, que es el amor que procede del Padre y del Hijo. Por eso, sin fe no hay vida sobrenatural. El alma está muerta, como decíamos ayer, siguiendo el libro de Scheben sobre las maravillas de la gracia divina. El alma está muerta cuando no tiene fe. Es decir, la fe auténtica, la fe sobrenatural, no lo que la gente llama fe. Que a veces puede tener algo de bueno, pero no es la fe. A veces Dios usa esas claridades imperfectas, esas verdades parciales que algunos conocen, para llevarlos a la verdad total. Pero ese conocimiento parcial convive con la muerte espiritual muchas veces. Aunque Dios da gracias actuales que conducen a la gracia santificante, que da la vida auténtica, la vida plena. Y esa gracia santificante nunca existe sin la fe. Sin la fe en el sentido pleno, sobrenatural, que adhiere totalmente a los misterios revelados por Dios, especialmente al de la Santísima Trinidad y al de la encarnación del Verbo. Y llama ley a la gracia de la fe. Y más explícitamente dice en Romanos 8, continúa Santo Tomás, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. No solo hay una ley de la fe, hay una ley del pecado y de la muerte que es contraria a la ley de la fe. La ley de la muerte es el modo de vivir de aquellos que no tienen fe. Ese modo de vivir no es simplemente el fruto de decisiones puntuales. Cada uno en cada momento decide algo. No, San Pablo quiere decir que quien no tiene fe tiene como un impulso interior que conduce a la muerte, que es lo que algunos psicólogos modernos dijeron, como Freud y otros, pero lo dijeron mal, porque identificaban ese impulso con la naturaleza humana, como algo constitutivo de lo que el hombre es. En realidad eso es su enfermedad. Eso conduce a la muerte como la enfermedad. Ese modo de actuar, ese impulso interior, que a veces también San Pablo llama la ley de la concupiscencia, conduce a la muerte, que es la muerte espiritual, que es un estado horrible que a veces las personas perciben en sí mismas. ¿De dónde dice San Agustín? Que como la ley de las obras fue escrita en tablas de piedra, así la ley de la fe está escrita en los corazones de los fieles. Y añade en otro lugar de la misma obra, ¿cuáles son las leyes de Dios escritas por el mismo en los corazones? Sino la misma presencia del Espíritu Santo. O sea, la ley de la fe es ley del corazón. Ley del corazón. El corazón es como el centro del hombre donde están sus sentimientos y sus conocimientos más profundos. Y ahí habita el Espíritu Santo. Impulsa. ¿A qué impulsa el Espíritu Santo? A configurarse al Hijo y al Padre a través del Hijo. Inmediatamente lo que hace el Espíritu Santo es formar la imagen de Cristo en nosotros, como la formó en el seno de la Virgen María. Lo recordaba el autor que leímos ayer. Espíritu Santo de algún modo forma en nosotros el cuerpo de Cristo, pero sobre todo forma en nosotros el alma de Cristo y la divinidad de Cristo, que es imagen del Padre, y por eso conocemos al Padre. Tiene, sin embargo, continúa Santo Tomás, la ley nueva ciertos preceptos como dispositivos para recibir la gracia del Espíritu Santo y ordenarlos al uso de la misma gracia, que son como secundarios en la ley nueva, de los cuales ha sido necesario que fueran instruidos los fieles de Cristo, tanto de palabra como por escrito, ya sobre lo que se ha de creer como sobre lo que se ha de obrar. Y así conviene decir que la ley nueva es principalmente ley infusa, secundariamente es ley escrita. La ley nueva es la vida interior que el Espíritu Santo produce en nosotros. Pero para vivir esa vida, como tenemos naturaleza humana, que es compleja, que es compuesta, necesitamos también una instrucción por medio de palabras y de escritos que están al servicio de esa vida. Todas las tradiciones y la tradición que existe en la Iglesia desde la venida de Cristo está al servicio de la gracia, que es lo principal. Por eso nunca podemos quedarnos en el aspecto externo de la tradición y de las tradiciones. Y lo mismo, la Sagrada Escritura no es el texto escrito principalmente. La Sagrada Escritura es el texto unido con la gracia. Quien no tiene la gracia no entiende la Escritura. No la captan, incluso la entiende al revés, como muchos que están en sectas o que están separados de la Iglesia, no entienden la Escritura, aunque la leen más que nosotros. Porque la Escritura es inseparable de la gracia. No está la gracia, no está la Escritura. Está como un cadáver de la Escritura, pero no la Escritura. Es como si alguien que no supiese alemán encontrase un libro escrito en alemán. Lo podría leer materialmente, a lo sumo, pero no entendería lo que dice. Así también sucede con aquel que no tiene la gracia respecto del texto de la Sagrada Escritura, aunque esté escrito en su idioma. No capta verdaderamente lo que dice. Porque lo que dice es la vida del que lo lee, si la tiene. Ahora, cuando esa vida está, la Sagrada Escritura dispone a ejercitar adecuadamente las obras de la vida. La Sagrada Escritura, así como los documentos de la tradición, los gestos de la tradición, la liturgia, las costumbres, los documentos de los santos padres, de los grandes teólogos, las leyes, incluso codificadas, de la Iglesia, todo ayuda. Pero lo principal es la vida. Dice Santo Tomás, respondiendo a las objeciones: en el texto del Santo Evangelio no se contiene sino lo que toca a la gracia del Espíritu Santo, bien sea como disposición, bien como ordenación para el uso de la gracia. Las palabras de la Sagrada Escritura tienen una virtud, y sobre todo las de la Sagrada Escritura, por encima de las otras y de todas las tradiciones, que consiste en suscitar la vida cuando alguien está bien dispuesto. Muchas personas todavía no tienen la vida, pero conocen verdades parciales, tienen impulsos buenos, que a veces vienen de las gracias que Dios va otorgando, que no son la gracia. Y todo eso dispone a la vida. Hay actos contrarios, conscientes, dispone a la vida. El apostolado consiste justamente en eso, en secundar la acción de la gracia. No interferir con pensamientos propios, o con ideas propias, con planes propios, sino secundar la acción de la gracia. La Sagrada Escritura, a diferencia de los otros documentos de la tradición, es normativa. Esto significa que no existe la gracia si alguien se separa del texto mismo de la Sagrada Escritura. Como tampoco existe si se separa de la tradición, considerada en su conjunto. La tradición tiene aspectos secundarios que pueden cambiar. La Sagrada Escritura, en cambio, no cambia. Es lo que especifica la Escritura como tal. Es siempre el mismo texto y nadie podría tener la gracia de Dios si se alejara de este texto, pero el texto no es la gracia. La gracia es lo principal, el texto es una ayuda. Lo mismo que nadie podría tener la gracia si se separara de los sacramentos y principalmente de la Eucaristía. Así como si se separara de la vida de la Iglesia. Y explica aquí Santo Tomás, como disposición del entendimiento para la fe, mediante la cual se nos da la gracia del Espíritu, se contiene en el Evangelio cuanto pertenece a la manifestación de la divinidad y humanidad de Cristo. Como disposición del afecto, se contiene en el Evangelio cuanto mira al desprecio del mundo, por el cual se hace el hombre capaz de la gracia del Espíritu Santo. Aquí Santo Tomás manifiesta una concepción evangélica muy radical, porque sin fe no hay vida cristiana, no hay vida de la gracia. Sin fe el hombre está muerto. Sin la fe es imposible agradar a Dios, porque agradar a Dios significa ser amigo de Dios, tener la vida de Dios, estar a su nivel. Y esa es la grave crisis de nuestro mundo, es una crisis de fe. El problema principal es la fe. Después vienen todos los demás, de la caridad, etc. Pero antes que nada está el problema de la fe. Y el problema de la fe consiste en que no se cree en la divinidad de Cristo. No se tiene presente a Cristo como Dios y como hombre, como persona divina que asumió la humanidad. Hasta que no, las personas no llegan a esto, no tienen fe. Cristo es Dios, que revela la verdad acerca de la vida divina y acerca de la vida humana. Pero además hace falta la disposición del afecto, que es, dice aquí Santo Tomás, principalmente el desprecio del mundo, que es algo que hoy no está presente, porque lo que está presente incluso en los ambientes cristianos es el aprecio del mundo. Santo Tomás dice que el Evangelio pone un afecto de desprecio del mundo. Temptus mundi. Eso significa que alguien siente que el mundo no lo acerca a Dios. Ahora, ¿qué significa esto? El mundo quiere decir la vida en el mundo, como todos viven. Quiere decir la vida en el mundo centrada en las criaturas, Y si hablamos modernamente, ni siquiera las criaturas, porque la vida en el mundo de hoy es más bien centrada en algunos aspectos parciales de las criaturas, es decir, en la parte corporal del hombre y a lo sumo en un uso restringido de la razón, que es la razón calculadora. Los hombres hoy usan la razón para adquirir bienes económicos, para fomentar el placer que buscan inmediatamente, para la comodidad y para dominar a otros. Y todo eso da una satisfacción parcial y pasajera, porque todavía algo se usa la razón, y la razón es la principal facultad del hombre, pero fundamentalmente ese uso de la razón produce un vacío cada vez mayor, porque cuanto más se usa la razón de esta manera, más se percibe la falta de sentido profunda. Es decir, que lo principal de la realidad se escapa, que la perfección de la persona no está, que en cambio hay un vacío, que esa razón calculadora convive con una oscuridad profunda, con una oscuridad sin esperanza, porque no es la oscuridad causada por la excedencia de la luz, de la cual hablábamos antes. No es la oscuridad de la fe, es otra oscuridad muy distinta que las personas experimentan. La inteligencia se atrofia, y esa es la raíz más profunda de todas las enfermedades del alma, de las enfermedades psíquicas, porque el hombre está hecho para conocer la verdad. Y eso es lo que estructura la personalidad, lo que debe dar armonía, equilibrio. Cuando en lugar del conocimiento de la verdad en el sentido principal, hay oscuridad, hay confusión, hay caos, se produce una profunda insatisfacción que se hace estructural, definitiva, y es como una muerte espiritual. Lo que la tradición llama pecado mortal es esta oscuridad profunda que se hace definitiva y de la cual el hombre no tiene posibilidades de salir solo. El único modo de salir de esta oscuridad es la gracia, que ilumina. Ilumina, en primer lugar, como fe. Se conoce la verdad. Como dice la carta de San Judas Tadeo, es la obra de la verdad, la obra de la verdad. Santo Tomás cita muchas veces a San Pablo, la carta a los Gálatas, etcétera, que se refiere a la fe que obra por medio de la caridad. Es un conocimiento operante porque es perfecto. Y como dice Aristóteles, lo perfecto es lo que es capaz de hacer algo similar a sí. Es la bondad que se difunde, como decían también los medievales. La perfección es expansiva, se dilata y por eso causa felicidad. La felicidad, dice Santo Tomás, el gozo, es una especie de dilatación. Porque la parte sensible de la felicidad es como una dilatación corporal. La persona está contenta porque se mueve, opera, hace lo que quiere espontáneamente. Como alguien que goza de buena salud y puede hacer todos los ejercicios físicos que quiere. Corre, baila, salta, está contento. Eso pasa en el orden espiritual. Pero no pasa si no está la inteligencia perfeccionada. Lo principal que tienen los hombres y las mujeres es la inteligencia. eso, cuando llega la gracia, primero ilumina la inteligencia por medio de la fe. Y ahí está la raíz del cambio. Ahora, cuando alguien tiene la inteligencia iluminada, entiende que alrededor las cosas van mal y que si obra como percibe que se obra en general alrededor, también le va a ir mal. De aquí surge este afecto que Santo Tomás llama el desprecio del mundo, que no es el desprecio de las personas, pues las personas son buenas como personas. Es el desprecio de este obrar que no perfecciona a las personas, sino que más bien las destruye. El Evangelio no empuja a despreciar a las personas, sino a amarlas. Empuja a despreciar al mundo, que es lo que destruye las personas que viven en el mundo. Tampoco el Evangelio empuja a despreciar las criaturas, porque las criaturas son criaturas de Dios. Empuja a despreciar el modo de obrar de las criaturas cuando no están restauradas por la gracia de Dios o cuando están arruinadas por el pecado, que es lo mismo. Porque la vida humana nunca existe plenamente buena sin la gracia de Dios. Santo Tomás aquí, siguiendo por supuesto el Evangelio. Por eso explica: pues el mundo, esto es, los amadores del mundo, no puede recibir el Espíritu Santo, según se lee en Juan 14. Aquí explica, el mundo quiere decir los amadores del mundo, o sea, el modo de obrar de los hombres cuando está centrado en las criaturas e incluso en algún aspecto parcial de las criaturas, como dijimos anteriormente. Ese modo de obrar no corresponde a la verdadera naturaleza de la creación divina, del fruto de la obra creadora de Dios, porque sobre todo las criaturas racionales, los hombres, están hechos para alcanzar la perfección espiritual que se da en el conocimiento de Dios. El modo de obrar común en el mundo que no considera a Dios, que se separa de Dios, no lleva a la perfección espiritual, lleva a ese anulamiento de la inteligencia, lleva a la confusión. La confusión es desesperante, porque el que está confundido no ve salida de su estado de confusión. No sabe cómo tiene que operar, experimenta que cualquier modo de operar es inconducente para la felicidad y por eso se desespera. Y como se desespera, se cierra y no ama a los demás porque los considera como causa de infelicidad. Como decía Sartre, el infierno son los otros. Así siente la persona. La gracia cambia todo esto porque ilumina en primer lugar la mente. Y cuando la mente está iluminada, se pueden tener amigos. Que los verdaderos amigos se encuentran porque entienden lo mismo. Y por la fe empiezan a entender algo en común. Y están unidos en profundidad. Por eso, por ejemplo, los verdaderos matrimonios, los que duran, son profundos, dan felicidad, etcétera, son los de la gente que tiene fe. Porque los esposos se unen en lo que entienden, que es la base de la vida humana. Cuando cada uno entiende una cosa distinta o no entiende nada, se separan en vez de unirse. confusión no une, separa. Porque la confusión, por definición, es particular. Cada uno tiene una confusión distinta del otro. Siquiera. Ahora, en la continuación del texto, en la respuesta a la segunda objeción, Santo Tomás agrega un aspecto muy importante, lo aclara. De dos maneras se puede infundir al hombre una cosa de una como algo que es de la naturaleza humana, y así la ley natural es infusa en el hombre. De otra, se infunde una cosa al hombre como añadida a la naturaleza por un don de la gracia. Y de este modo, la ley nueva es ley infusa en el hombre, y que no solo indica lo que se debe hacer, sino que ayuda para ejecutarlo. O sea, la ley natural también es infundida en el sentido de que Dios nos hace con una naturaleza y produce Él directamente en nuestra alma. Y esa naturaleza es interior a nosotros. Es lo más interior, porque constituye nuestro ser. Pero la gracia se nos agrega como un don a esta naturaleza. Es como una segunda naturaleza, pero no simplemente en el orden operativo, es en el ser mismo, es un nuevo ser la gracia, es una nueva vida que es ser. Y del ser surge la operación sigue al ser, la operación sigue a la vida. Por eso cuando se nos infunde la gracia del Espíritu Santo con su presencia, que es inseparable de su presencia, se nos infunde también el impulso para obrar según la gracia. O sea, el que tiene la gracia obra según la gracia, le sale como natural, en realidad como sobrenatural. Le surge solo obrar así. Y para obrar de otra manera tiene que hacerse violencia. Y esto es el pecado. Es interrumpir la obra de la gracia, que es la obra de la verdad. El problema es que cuando esta gracia no está todavía bien asentada en el alma, no ha configurado toda la personalidad, es difícil percibir su presencia, porque está como escondida detrás de los afectos contrarios, que son los que vienen del que Santo Tomás denominó mundo con la Sagrada Escritura. O sea, si alguien está inmerso en el mundo, prevalecen los afectos contrarios, porque la capacidad humana es limitada. Como no tenemos todavía capacidad de transformar al mundo, el mundo nos transforma a nosotros. Los verdaderos santos que llegan a la perfección no tienen este problema porque son ellos los que cambian el mundo. Los que no somos santos tenemos que cuidarnos más porque el mundo nos cambia a nosotros. Es más poderoso. Por lo menos en los aspectos superficiales de nuestra manera de obrar, de nuestra personalidad, de nuestra persona también, que son los que ocupan la mayor parte de nuestras actividades y de nuestro tiempo. Si eso prevalece, la vida de la gracia se ahoga, queda como escondida. Por eso es tan importante lo que decía Santo Tomás acerca del desprecio del mundo. Ese afecto hay que cuidarlo. Ahora, este desprecio del mundo para cada uno quiere decir algo distinto. Porque el mundo para cada uno es distinto. No hablamos aquí de la naturaleza de las cosas, que es universal y que constituye el conjunto de las cosas creadas por Dios. Hablamos aquí de las circunstancias particulares de cada uno. Cada uno nace con una familia distinta, una historia distinta, encuentra personas distintas, tiene circunstancias favorables, desfavorables, por eso el mundo para cada uno es diferente. Y por eso huir del mundo para cada uno quiere decir algo diferente. Así se van constituyendo las vocaciones en la vida cristiana. Hay un discernimiento espiritual, como enseña San Ignacio, y cada uno ve lo que le ayuda o no le ayuda para huir del mundo y para crecer en la vida de la gracia. Por supuesto, hay recomendaciones que son más generales que otras y son las que están justamente en el texto del Evangelio. Y por eso en general hay que inclinarse a cumplir los consejos evangélicos. En particular hay que considerar las circunstancias para entender qué significa para cada uno cumplir los consejos evangélicos. Aquí en el mismo artículo Santo Tomás termina reafirmando la idea de la centralidad de la fe. Nunca tuvo nadie la gracia del Espíritu Santo si no es por la fe en Cristo, por la fe de Cristo, o explícita o implícita. Pues por esta fe pertenece el hombre al Nuevo Testamento, de manera que cuantos recibieron esta ley de gracia infusa, por esta pertenecen al Nuevo Testamento. Por ejemplo, los patriarcas de la Antigua Alianza, los que eran santos, Abraham, Moisés, los profetas, pertenecían por anticipado al Nuevo Testamento, porque creían en Cristo y creían lo que Cristo ha revelado, aunque sea implícitamente, por eso profetizaban acerca de Él. Esto puede darse también en aquellos que no han recibido el mensaje de la Iglesia explícitamente, pero es muy difícil. Y ciertamente no significa que un mal cristiano tiene fe implícita. Un mal cristiano es un mal cristiano, que no tiene fe, o que ha rechazado la fe, o que no vive según la fe. No es lo que dice aquí Santo Tomás. Aquí habla de los que no han recibido explícitamente el mensaje de la fe. Esos pueden tener fe implícita si son fieles al impulso de la gracia que Dios puede infundir en su corazón. Y esto significa, explica también Santo Tomás, que si reciben explícitamente el mensaje de Cristo, lo aceptan inmediatamente. O lo aceptan en cuanto lo conocen. Reciben los sacramentos, por ejemplo. La ley nueva, continúa explicando, justifica. El justo vivirá por la fe. Dice San Pablo, retomando el Antiguo Testamento. Ahora, esta justicia tiene dos aspectos. Un aspecto nuevo, porque es la justicia de Dios que supera la justicia humana. Pero también tiene el aspecto de justicia humana. Esto quiere decir que sin la fe, que viene de la gracia, no se puede ser verdaderamente justos. Por eso, en general, la gente que no tiene fe también es injusta. En una cosa o en la otra. A veces desarrolla neuróticamente una obsesión por ciertos aspectos de la justicia, pero no es justa en general, no es justa en todo, es en algo. Y a veces lo es tan estrictamente que se vuelve injusta con los demás. Aquí la justicia está tomada como una verdadera virtud que perfecciona la voluntad. Y es lógico, porque si alguien no conoce la verdad, no puede querer la verdad. Esto es la justicia, querer la verdad. Y querer la verdad quiere decir querer la obra de la verdad, como dice San Judas. Querer la obra de la verdad es querer que la verdad se difunda. Esto es lo que no quisieron los judíos. Por eso San Pablo dice al principio de la carta a los romanos que los hombres tienen atrapada la verdad en la injusticia. Los hombres tienen atrapada la verdad en la injusticia. Que es lo que quisieron hacer cuando... Al principio, los hombres tienen atrapada la verdad en la injusticia. ¿Qué es lo que pasó en la pasión de Cristo? El testimonio de la verdad y el testimonio de la justicia van juntos. Ahora, la justicia natural es imposible sin la justicia sobrenatural, sin la justicia infusa que viene con la gracia. Por eso nadie puede autojustificarse. Quien pretende autojustificarse reproduce la actitud de los judíos que hicieron padecer a Cristo. Quien pretende autojustificarse odia la verdad. Porque la verdad le impide autocomplacerse por su propia soberbia, que no es otra cosa que esta autojustificación o esta pretensión de autojustificación. Imposible. Nadie puede ser justo sin la gracia, en plenitud. Dice el apóstol en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salud de todo el que cree. Y comenta Santo Tomás, pero no hay salud sino para los justificados. Luego la ley evangélica justifica. Según queda dicho en el artículo precedente, dos cosas abarca la ley nueva. Una, la principal, es la gracia del Espíritu Santo, comunicada interiormente, y en cuanto tal, justifica la ley nueva. Por donde dice San Agustín, en De Spiritu et Litera, allí, es decir, en el Viejo Testamento, fue dada por de fuera una ley que infundía terror a los injustos. Aquí, en el Nuevo Testamento, fue dada interiormente otra ley que nos justifica. La ley del Antiguo Testamento amenazaba con castigos externos, porque interiormente no se podía cumplir, nadie podía cumplir los 10 mandamientos y todo lo que mandaba la ley por sus solas fuerzas. Como ahora, nadie puede cumplir la ley natural por sus solas fuerzas en su integridad. Y por eso los hombres tienen temor de la ley, porque la ley los hace sentir mal. Los hace sentir mal porque no la pueden cumplir, porque sienten que no la pueden cumplir. A veces aceptan la ley por temor, por el castigo que tiene aparejada la ley. Pero esto los hace incurrir a veces en una rebeldía, pero peor, contra la ley. Por eso San Pablo decía en sus cartas que la ley hacía a los hombres pecadores, aunque era la verdadera ley revelada por Dios. Por eso la ley antigua, aunque era verdadera, no justificaba. En cambio, la ley nueva justifica. Porque la ley nueva no solo es captar verdaderamente la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de la conducta humana, sino que es sentir el poder de realizarla. Ese sentimiento viene del Espíritu Santo y causa alegría. Por eso el que está justificado está contento, porque puede obrar. Santiago, en su carta, la llama ley de libertad Este está liberado porque tiene libertad. El otro, el que siente la ley como una amenaza, no tiene libertad porque no la puede cumplir en plenitud. Aunque quiera, no puede. Y tampoco quiere perfectamente. En cambio, el que recibe la gracia puede y además quiere. Y porque quiere y puede, está contento, está dilatado, tiene gozo espiritual. Y más tiene cuanto más obra. Es la obra de la verdad. Está iluminado y quiere. Y no solo quiere para sí, sino que quiere para los demás. Porque la verdad es la vida de Dios. Y la vida de Dios es vida de amistad entre las personas. Entre las personas divinas y entre las personas humanas a las cuales es comunicada la vida divina. Esta es la obra de la verdad. Como elementos secundarios de la ley evangélica están los documentos de la fe y los preceptos que ordenan los afectos y actos humanos. Y en cuanto a esto, la ley nueva no justifica. Por esto dice el apóstol en la segunda carta a los Corintios 3, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Y San Agustín, exponiendo esta sentencia en la misma obra, dice que por la letra se entiende cualquiera escritura que está fuera del hombre, aunque sea de preceptos morales, cuales se contienen en el Evangelio. Por donde también la letra del Evangelio mataría si no tuviera la gracia interior de la fe que sana. Dicho de otra manera, si alguien pretende cumplir el Evangelio de la misma manera que se cumplía la ley del Antiguo Testamento, el Evangelio le arruina la vida. Porque no se trata del auténtico Evangelio, sino de un evangelio falso. La letra del evangelio entendida materialmente, sin la gracia, sin el Espíritu Santo, sin la fe, es más fuerte de muerte que de vida. Y no solo la letra del evangelio, con más razón las costumbres de la vida cristiana, las tradiciones, los textos, los sacramentos, todo, si es recibido exteriormente, sin la gracia, sin la fe, sin la vida que se expande, sin la obra de la verdad, todo esto más arruina que sana. Por eso es necesario retornar siempre al verdadero espíritu del Evangelio, que es el Espíritu Santo, sin el cual no está el Evangelio. Esto es la ley nueva. Por eso el cristiano es siempre joven, como decíamos anteriormente. Está siempre renovado porque no entiende las cosas siempre de la misma manera, ni las vive de la misma manera. Va creciendo en vida. Y esto significa va creciendo en operatividad, en espontaneidad, en libertad. Obra como quiere. Y obra como quiere porque de verdad quiere, y quiere porque ve, porque capta la verdad, porque la siente de alguna manera. Es una verdad vivida, es la verdad de Dios. Esta es la ley del Señor, que es perfecta y reconforta el alma, como dice el Antiguo Testamento, los Salmos. Por eso dice Santo Tomás que los que han recibido la ley nueva y no la cumplen son dignos de mayor pena que los otros. Y por eso son más difíciles de convertir. Este es el problema del mundo moderno. Mundo que abandonó el cristianismo, habiéndolo conocido. De suerte que si alguno, después de recibida la gracia del Nuevo Testamento, pecase, es digno de mayor pena. Como ingrato a mayores beneficios y despreciador de los auxilios que se le ofrecen. Y por esto se ha de decir que la ley nueva acarrea la ira, pues cuanto es de suyo nos ofrece un auxilio suficiente para evitar el pecado. Por eso el pecado de los cristianos es mucho más grave. Es ingratitud, dice Santo Tomás. La gratitud es fundamental para la vida humana ya. Gratitud es reconocer los beneficios de aquel que los otorga. Sin gratitud, que es una parte de la justicia, no hay amistad. Por eso es imposible tener amistad con Dios en la ingratitud. En la ingratitud es un desprecio personal. Esto es lo que sucede en el cristiano cuando desprecia el don de Dios. Por eso el pecado del cristiano es una mancha personal y produce como un alejamiento resentido, que es el mismo alejamiento resentido que se da en aquellos que no quieren recibir el Evangelio respecto de aquellos que se lo predican, que se lo anuncian como un don, como una gracia, como un acto de amistad. Alguien da amistad y el otro responde con desprecio, con ira, con venganza, con maldad. Esto lo sufrieron los primeros cristianos, pero sobre todo lo sufrió Cristo. El mensaje de Cristo era mensaje de amor, era todo en beneficio de aquellos que lo escuchaban. Pero los que lo escuchaban lo recibían con ingratitud, que es una especie de injusticia, por eso lo mataron injustamente a nuestro Señor. Dios resentidos, porque a los fariseos y a los jefes del pueblo el mensaje de Cristo les hacía sentir su oscuridad, su pecado, su pesadez, su confusión, su maldad. Y no querían cambiar, evidentemente. Esta era la obra de la verdad. Cristo, solo diciendo la verdad, provocó esto. Porque Él no los coaccionó externamente. No hizo nada, no tenía el poder. Él dijo la verdad, abiertamente. Y provocó todo esto. Por eso la verdad es poderosa. La verdad provoca reacción negativa, pero más provoca reacción positiva, porque los discípulos lo siguieron y sobre la base de la predicación de los apóstoles cambió el mundo. Y como dice San Pablo, no lo hicieron con una predicación elocuente, ni con gran sabiduría mundana, con la filosofía de los griegos, no lo hicieron con un origen en una estirpe noble, no lo hicieron con el poder político que tenían los romanos, vasallos en Palestina. Lo hicieron simplemente anunciando la verdad. La obra de la verdad es la obra del Hijo, de la presencia del Hijo, que es la verdad de Dios, a la cual sigue siempre la presencia del Espíritu Santo, que es inseparable de Él. Como es inseparable el Espíritu Santo del Hijo, es inseparable la obra de la verdad. Es una verdad que mueve. Esto es la ley nueva. Es una ley que está en el corazón. Por eso San Agustín recomienda volver al corazón. De Vera Religione dice: Red in te ipsum in interiore homine habitat veritas. Vuelve dentro de ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. El interior es aquel que anunciaba San Pablo, es el hombre nuevo. O el hombre animal, como dice él. El hombre animal es el que vive como los brutos animales, según la gráfica expresión de San Ignacio en los ejercicios espirituales. Él nos hace pensar cómo se sentía Cristo cuando vino a este mundo y estaba entre brutos animales, que eran los hombres que no entienden nada. Pero la verdad es poderosa. Si fuera por nosotros, no podríamos anunciar la verdad, porque no nos entendería. La verdad obra por sí misma. Nosotros disponemos, o más bien, somos instrumentos para disponer. Cuando nosotros somos movidos por el Espíritu Santo, que tiende a ser presente la verdad en el mundo, el mismo Espíritu Santo obra en aquellos que escuchan, porque no nos mueve si Él no obra en ellos. Y por eso nuestro mensaje es ineficaz si no nos mueve el Espíritu Santo. Pero para que nos mueva el Espíritu Santo tenemos que volver al interior, es decir, al corazón. Tenemos que sentir la verdad, percibirla, sentirla en su operación, ver cómo opera la verdad, cómo nos hace obrar a nosotros y cómo la verdad obra en aquellos que la van recibiendo y sobre todo en aquellos que la han recibido perfectamente, que son los modelos, los santos.